está vivo, nadie le hace caso. Y a veces, si acaso, te envían un saludo. Dicen que eres duro, que eres como piedra. Y aunque falso sea, dicen que lo eres. Pero si te mueres, tan bueno que era. Nunca te han querido en la sociedad. La única verdad es que eres negrito. Te hablan de lejitos como si gente comiera, cual si perro fuera, así ellos te tratan. Pero si te matan, bendito, tan bueno que era. Que te llora, nadie la consuela. Se abraza a su suegra, las dos lloran juntas. Cuando uno está en la tumba, bendito, tan bueno que era.